Buenas noches, buenas tardes, 97.6 Radio Ubrique FM, el viejo tren. Como de constancia, ya sabéis que podéis entrar todos en este viaje. El tren no os parará para situarse los privilegios de unos y de otros. Seguirá haciendo su propio viaje con su propio destino. Nosotros somos los que en un momento tendremos que intentar subir, apearnos y disfrutar de cualquiera de los vagones que estarán ocupados por la libertad del pensamiento. Espero que esta noche tengamos un buen viaje y podamos por lo menos intentar comunicarnos con los otros viajeros, transeúntes, solitarios y pensamientos extraviados. ¡Feliz viaje! Stay with me. Es cierto y normal que acomodaremos nuestro viaje hacia la libertad, incluyendo dentro de nuestro equipaje el miedo. El miedo que ocupa parte esencial de nuestra propia vida, nuestra propia existencia, de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios quehaceres mundanos. El miedo es ese habitual compañero al cual no prestamos importancia a lo largo de nuestra existencia para ocultarlo. El miedo es transparente cuando ves en los ojos de otro el miedo tuyo propio. Y ahí es cuando empieza a poder disiparse el miedo terrorífico. Encuentras en el otro tu propio miedo y lo ves como algo que puede pasar originalmente en cada persona. Por eso a veces el viaje hacia la libertad interior conlleva consigo mismo la expresión del miedo hacia el otro, hacia la persona que desconoces, que te ha presentado en tus ojos su miedo. Comienzas a dialogar con él y comienzas a dialogar contigo mismo. Expresas de forma inoportuna o oportuna lo que estás sintiendo y la otra persona lo recibe como tú, inoportuno o oportuno. Pero coincidís en algo, en que estáis viajando hacia la libertad con el miedo incluido, pero ahora el miedo es libre y forma parte de vosotros. Lo cual te hará tener una amistad con tu propio miedo. Sail away. But life's not a wheel with chains made of steel. So bless me. Y en mi propio viaje, en mi viaje anterior, buscando el viaje hacia la nada, encontré también allí a los desconocidos de la nada, a los que se protegían como yo del todo y expulsaban partes que no le pertenecían, atraídos por su único encanto. Su propio olor, sus párpados se sumergían dentro de sus ojos para oscurecerlos, para que descubriesen por sí mismos que se quedaban sin ver cuando todo pertenecía a sus ojos y lo más lindo quedaba fuera. Frente a cada uno de ellos, los ojos de los demás. Insistimos juntos en hacer el viaje común, para no llegar solo para comenzar a descubrir que podíamos desprotegernos de nuestros propios ojos y ver con los ojos de los demás el sentimiento. En ese preciso instante, los ojos comenzaron a llorar. This is entitled, This is the Sea. These things you keep, better throw them away. You wanna turn your back on all of your old ways. Once you were a tiller, now you are free. Once you were a tiller. That was the river. This is the sea. And now if you're feeling weary, maybe you've been up too long, or maybe you're suffering from a few too many. That was on the river. And Y uno de los que allí se sumergía dentro del viaje común, un perteneciente al vagón apagado en el que estábamos, abrió los ojos en la oscuridad y no vio, y dijo a los demás que habitaban allí en el propio viaje: ahora que está todo tranquilo, querría utilizar mis palabras no para humillar a nadie, no para dejar sin padres y sin hermanos a sin amigos a los que no piensan como yo, pero sí me gustaría protegerme también ahora de lo que hace doler mi alma. Y por eso en silencio, con la particular escucha del que no oye, quisiera decir que por qué ahora no soy igual que tú. Thank you. nave que Dios tiene, esa nube con el sol. La mañana amanece, la vida y una ilusión. Deseo que se refuerce y dentro del

anyway, I told the truth, but I'm afraid I told a lie. No me importa agradeceros, pasajeros y pasajeras de este viaje. Agradeceros que estéis ahí en alguna parte sin reconocimiento propio. Sin que conozcamos por ahora nuestros cuerpos, solo nuestras palabras y nuestros sentimientos. Sí es cierto que tal vez las palabras solo sean expulsadas por una parte hacia otras líneas, pero la protección de esas líneas hacen que las palabras sean dignas y sinceras a la vez. La conexión hacia las ramas llenas de intención de arropar en sí, en sus propios árboles distintos, el fruto diferente para luego dar un fruto igual a todos. Eso hace que el que expulsa fuera las palabras se sienta cómodo y libre a la vez. Agradezco desde esta parte de la luz, del universo, de la línea, da igual, de la no importancia, de compartir y de disfrutar de un precioso viaje que no nos llevará a ningún lugar privilegiado, pero también dejará de sacarnos a la vez de las tormentas del miedo, de poder hablar, de poder compartir los paisajes que pasan a nuestro alrededor y a veces cerramos los ojos para no verlos de inmediato, pero sí aparecen en nuestros sueños reales. Dublin in a rainstorm, sitting in the long grass in summer, keeping warm. I remember it. Every restless night, we were so young then, we thought that everything we could possibly do was right. And we moved, stolen from our very eyes. And I wondered where you went to. And tell me, when did the light die? You will rise. You'll return. Let me be the phoenix from the flame. Love you. What do you want? do? Does she need you like I do? Do you love her? Is she good for you? Does she hold you like I do? Pero no creáis que me he olvidado de vosotros. No creáis que no me doy cuenta de lo que ocurre. No creáis que permanecemos en silencio y ocultos. No creáis que podéis aparcelar nuestras ideas y nuestros comportamientos con leyes malditas. No creáis que dentro de nuestra propia conciencia podemos dejar de ocuparnos de la gente que amamos. No creáis que somos diferentes a los que están al otro lado. No creáis que podéis arrinconarnos como si no fuésemos nadie. Pensad que un día seréis vosotros, a los que no protegéis, a los que no dais vuestro pensamiento, vuestro amor ni vuestro cariño, a los que olvidáis. Pensad que un día también lo fuisteis y lo volveréis a hacer, seguro, en vuestra esencia o en la de otro de los que amáis. Vosotros también huiréis de nuevo de las guerras y pasaréis frío y hambre y necesitaréis de alguna forma que alguien os proteja y no que os dé de lado. No creáis que se me ha olvidado a mí en mi constante viaje interior lo que significa la palabra refugiado. No creéis que podéis estar ahí debatiendo entre idioteces y idioteces mientras la vida de las personas se acaba por algo que podríais ya finalizar. No creáis que esa parte de nuestra tierra es vuestra y la parte de la bondad de este mundo es vuestro. No lo creáis, porque si lo creéis estaréis equivocado y algún día vuestra propia esencia os enseñará que así es. Between the have and have nots, so holy, I feel the difference. Bueno, aquí acaba todo el proyecto de este viaje. Espero que lo hayamos pasado bien ambos. Gracias a vosotros y a vosotras por haber estado en algún instante en este viaje. Goodbye, John. Goodbye, Yoko. Feliz viaje, feliz tiempo.